Esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio Clase. En el control, Iván el Terrible y Merced la Dulce, presentándote el programa Horacio. Y recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo. Por la justicia social y la libertad por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Y vamos a iniciar hoy el programa con un duelo de dos guitarristas. Se trata de Eugene Chambur y Henry Kaiser. Esto es una grabación que tuvo lugar en diciembre de 1997. Y vamos a escuchar un tema que titularon Papandeus Gloriosos. Thank you. Y ahora vamos con Wadada Leo Smith, que hace un homenaje a Miles Davis interpretando sus temas y titulando Yo Miles. Eso tuvo lugar entre el 5 y el 8 de enero de 1998. El grupo estaba formado por los guitarristas Nels Klein y Henry Kaiser, en la batería y percusión Wally Ingram y Lucas Ligeti, Michel Manring en el guitarra bajo y Chris Muir, otro guitarra y también en la trónica, y Ismael Wadada Leo Smith en la trompeta. Con ellos está el cuarteto de saxofones, el Roba, que está compuesto por Bruce Acklin, Steve Adams, Larry Hodge y Jan Raskin. Vamos a escucharlos en un tema de Miles Davis, Agartha, el prelude. We'll be right back. Bien, y vamos ahora con el pianista Oscar Peterson. El 11 y 12 de junio de 1996 grabó con la compañía del trompetista Roy Hargrove y el saxofonista Ralph Moore, con Niels Henning Oster Pedersen en el contrabajo y Lewis Nabbs en la batería, este tema, este Tin Tin Deo. Bien, y vamos ahora con Anthony Braxton en trío y una participación en el festival de Victoriaville en Canadá. Ahí fue es un festival donde se invita muy a menudo a Anthony Braxton y distintas formaciones. En esta ocasión, ya digo, en un trío que ellos llamaron Diamond Curtain World Trio, formado por la guitarrista Mary Halvorson, el cornetista, el trombón, trompeta bajo, fliscornio, Anthony Braxton en distintos saxofones, sopranino, soprano, alto, barítono, bajo, contrabajo y electrónica. Bien, pues en esta grabación que tuvo lugar el 28 de agosto del 2007, vamos a escuchar parte de la composición 323C, que como siempre por la amplitud de estas intervenciones, pues vamos a tener que cortar en un momento dado. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, my God. Thank you. Bien, pues aquí cortamos esta composición 323C de Anthony Brandt. Y vamos ahora con una obra que compuso el trompetista Bill Dixon. Se titula 17 músicos en busca de un sonido, Darfur. La orquesta de Bill Dixon, que va a interpretar esto, está formado por, claro, 17 músicos, que son Bill Dixon en la trompeta, compositor y dirigiendo esta orquesta. Los trompetistas o cornetistas o fliscornistas Graham Hayes, Stephen Hayes y Taylor Hovinu. Los trombones tenor Dick Griffin y Steve Swell. El tubista Joseph Bailey. En el fagot Karen Borca. En el clarinete bajo Will Connell. En el clarinete contrabajo Michel Côté. En el saxo soprano Andrew Rafford de Ward, John Hagen en el tenor y en el barítono, saxos, J.D. Parran en el saxo bajo y flauta de bambú, en el contrabajo Andrew Lafkas, en el cello Jan Glynis Loman, en la percusión Jason Kral y en el vibráfono, timpani y batería Warren Smith. La grabación de esto tuvo lugar el 20 de junio del 2007 en el Festival Vision de Nueva York. Vamos a escuchar de esto dos movimientos. Uno que se titula, bueno, pues Preludio y Intrados. Thank you. Bien, y ahora vamos con el trombonista Graham Moncur III, que reunió en torno de él el saxofonista tenor Wayne Shorter, el pianista Herbie Hancock, el contrabajista Cecil McVie y el batería Tony Williams. El 6 de julio de 1964 tuvo lugar esta unión y vamos a escuchar un tema que titularon Agnostic y que es una composición del propio Graham Moncur III. Thank you. En 1969, concretamente el 22 de agosto, en París, dos músicos graban un álbum que quedaría presente en la historia de los discos, que es este Mu. Don Cherry estaba en la trompeta de plástico, al piano, en la flauta india, en la flauta de bambú, a la voz, en las campanillas, percusión, y el batería, el Blauwel, bueno, batería, percusión y campanillas. Vamos a escucharlos en Brilliant Asia. Thank you. Bien, y ahora vamos con John Coltrane y 1965. El 16 de junio grabó ya de las últimas grabaciones que hace con su cuarteto. McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison al contrabajo, Elvin Jones en la batería y, bueno, John Coltrane al saxo tenor y al soprano. Los vamos a escuchar en Living Space, una composición de John Coltrane. Thank you. Y ahora vamos a detenernos un poco con la cantante de blues Bessie Smith. Esta mujer, que nació en Chattanooga, en Tennessee, en 1894, huérfana desde los 8 años, canta y baila en las calles y trabaja con la otra cantante de blues, Ma Rainey, y también actúa en turnés de los minstrels. Después, en este primer periodo, alrededor de 1915 hasta el 18, ella participa en distintas revistas musicales. En un momento dado, ella parte del sur y del oeste medio para ir hacia los teatros de la costa este y en particular de Nueva York. Ahí actuó en el Lincoln, en el Apollo y en Lafayette. Es patrocinada por Frank Walker, el director artístico de los discos de Columbia, que graba desde 1923 hasta aproximadamente el 30 y poco, 30 o 33. Bien, vamos a empezar escuchando a esta cantante, ya digo, en principio de blues, pero es con ella con la que empieza a ver el cambio hacia ese otro tipo de voz, más lo que después se llamaría eso, música de canción, cantantes de jazz, que influiría a muchas de las cantantes, Billie Holiday. Participó también y fue acompañada por grandes instrumentistas de esa música llamada jazz. Vamos a empezar con un tema que además pues nos vale para comentar algo que esta cantante realizó muchas veces. Empezamos con Down Hearted Blues, que es también la primera grabación que ella realizó el 16 de febrero de 1923, acompañada por el pianista Clarence Williams. Este tema era de la cantante Alberta Hunter y ya digo que sí que tenía ese especial don de apropiarse de temas de otras cantantes y con su formidable voz pues llevarlos a primeros puestos. Bien, pues pasamos a escuchar a Bessie Smith con el acompañamiento de Clarence Williams en el piano a este Down Hearted Blues. Thank you.